Atento Urbide, atento a Urbide. Atento Urbide. Dimos un dedazo y cortamos todo. Estamos reiniciando, reiniciando F5. Todavía estás en el empalme Radio Roque. Claro, habitualmente en el empalme se degusta un vinagre, pero a veces lleva a errores técnicos, como en este caso, que hemos dado un dedazo y hemos desconectado el externo, el interfaz externo que tiene el micro y el auricular, así que se fue todo al carajo, tuvimos que aprender de nuevo. Mientras estamos hablando acá con Ernesto y el Tino, que están tomando vino, igual que el ingeniero José Carlos Urbide. Claro, ahora tenemos que descartar la grabación anterior, que era justo donde habíamos pasado lo de Cliff Richard, o vuelvo a poner todo de vuelta. Vuelvo a poner todo de nuevo. También tengo que decir de nuevo que estamos en la emisión del 20 de octubre de 2022 a la hora 21:30. Hoy arrancamos a las 21, pero mamados hasta las patas, mandamos un dedazo y apagamos toda la emisión. Tuvimos que reiniciar todo y demoramos media hora. Les dije en la otra parte que llueve sobre la ciudad de Los Palmares, mansa y seguramente. También les dije hoy que Cliff Richard se merecía un espacio en el empalme, un eterno artista, intérprete del rock de más de 80 años. I'm Hoy estuvimos hablando con el gurú de la posibilidad que tiene este viajero de instalar a través de la plataforma Zeno Radio, una radio móvil en su cuatrimotor que se desplaza por amplios lugares del Uruguay. Así que tendríamos unas 17 radios y unos 5 oyentes. Más radios que oyentes, dijo un seguidor. A veces el esfuerzo vale la pena. Yo ya estoy jubilado, pero en los demás, en los que lo votaron, dice que está todo lindo, que le van a regalar plata y todo. Pero mira que un político te regale plata. ¿Quién les cree? Gente buena en cantidad, pero son todos curreros. Claro, antes que nos matáramos la cagada, habíamos dicho que le dedicábamos algunos minutos a este eterno intérprete del rock, viejo intérprete, uno de los más viejos que tenemos entre nosotros todavía, gracias a Dios, Cliff Richard, por sugerencia de YouTube. Tienes que ser mayor de 65 y ganar menos de 25. Ten. Y hay varias plataformas, hay decenas de plataformas que te ofrecen. Yo la que te recomiendo es la que usamos nosotros y va a empezar a hacer algo. Porque, o pedirle a alguien que te ayude a configurarla, porque es gratuita, es muy fiable, se corta muy poco, tiene una app, y lo importante es que vos podés transmitir igual. Si nosotros hace 3 años lo hemos pagado con datos, pero no hemos pagado con plata. Y esta te cobra ya de entrada, me parece, esa que vos me estás mostrando ahí. Me parece que ya te ofrece un plan de pago, salvo que vos quieras pagar para tener más seguridad, no sé. Pero yo te recomiendo la plataforma que usamos nosotros, que es la que yo conozco. Y capaz que puedes empezar a transmitir pronto y que alguien te la configure. O puede ser el mismo Urbí si pasa por Paysandú o cualquier otro gurí, que los gurís en general le saben de esas cosas. Porque a mí me costó, viste, yo no sé configurar, yo tuve que pedir a Urbí que la configurara. De cualquier forma, si empezás a transmitir, después hacemos los duples o triplex. Viste, así como transmite Urbín un día, transmito yo otro día, transmite otro día, podemos hacer todo una combinación, porque después las enlazamos, sobre todo si están en la misma plataforma. Acordate que la nuestra es Seno Media, Seno Radio. Pones así y cualquiera te la configura. Ok, así que plataforma Seno con C, con S, con Z, Seno. Escribime a ver cuál es la plataforma para revisarla. Haceme el favor. Ya, y después, bueno, le pido a alguno de mis hijos, bueno, ya alguien va a aparecer. De los jóvenes, como decimos nosotros, que andan más volando. Seguro lo que no vas a encontrar es un locutor disponible las 24 horas como tiene el Empalme Radio Rock. Pero le vas a ir remando. Cualquier cosa, preguntá nomás. Está acá los asesores disponibles para ayudarte. Está el ingeniero José Carlos Urbide, está el ingeniero eléctrico Daniel P, está Gavilán Uruguayo, está Ernesto, que precisa una radio que difunda música milonguera, y está también nuestros asesores musicales Darwin y el Tocayo. Palme FM. Jam it. Reggae night. We come together when the feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Oh, Benny Reel just called. Mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. También les dije en la primera parte que se nos cortó por meter mamados los dedos en cualquier lado, que llueve mansamente sobre la ciudad de Los Palmares. Y ahí, che Ernesto, vos me dijiste que llovía ahí también, ¿no? Y que esta agua era buena para el campo. Dijiste vos que después que llueva, las vacas comen el pasto y el asado baja. Y ahí es donde los pobres comen carne. Luego la otra cosa que de Baigorria. Baigorria y está Rincón del Bonete. Yo hace unos meses fui. Hace unos meses ya fui. Fui en el mismo día. De mañana fui a Baigorria y de tarde me fui a Rincón del Bonete. Que quedan una distancia no muy lejos una de otra, no sé. Entre una y otra, no sé qué habrá, 40, 50 kilómetros. Me fui a Baigorria, después me fui a Rincón del Bonete. Rincón del Bonete, que es la más vieja de todas, la más antigua, ¿no? Y bueno, estuve recorriendo y viendo un poco cómo eran las instalaciones, cómo funciona un poco, bueno, está. Hay cosas que están muy dejadas y como que, como toda represa, ¿viste? Quedan ahí como, no digo en el olvido, pero no aprovechada en el sentido de un trabajo social, diríamos, hacia el pueblo, hacia la gente, hacia los turistas del interior, ¿no? No, no hay un trabajo así propiamente hecho para recibir y para fomentar, ¿no? De que la gente del interior, el Uruguay todo en sí mismo, no hablemos del exterior, pero sí el Uruguay, poder concurrir a esos lugares a pescar, comerse un asadito, a pasar unas horas a compartir. Es lo que yo no lo vi muy bien. Pero bueno, ahora voy a ir de vuelta por el sentido que para poder ir a Mellizos tengo que cruzar por ahí, por lo que creo, me estoy mirando el mapa. Creo que voy a tener que cruzar por Baigorria para después ir para la... No a Greco, capaz voy a Greco también y después de Greco vuelvo y me meto por ahí por Arroyo Grande, por esos lugares, ¿no? La idea es ir por esos caminos y llegar a Guichón o por Piñera o por Cañada Grande, ¿viste? Por uno de esos dos lugares llegar a Guichón. Y la idea de transmitir no es que voy a ir transmitiendo mientras estoy manejando, no, yo lo único que hago a veces cuando estoy conduciendo, lo más que he hecho a veces es alguna transmisión en vivo en Facebook, que también se corta, he hecho de vez en cuando alguna transmisión en vivo mientras estoy conduciendo, pero muy pocas veces, muy pocas veces. La idea es, paro en un pueblo y transmito en la radio, paro en un monte, bajo un puente, en un camino, no sé, en las montañas, donde esté, que yo ande viajando, transmitir desde el lugar donde me estoy instalando en mis paradas de viajero. Esa es la idea. Dale, bueno, gracias por la información. Así que seno con Z, con S, con C, como es seno. Seno con Z, seno radio, seno media, seno streaming. My life, my heart, my home. Llueve con un poco más de intensidad en esta zona de Sudamérica, Chepe Peo. No sé ustedes cómo la van viendo. No tengo el pronóstico de Vilo Púas. Lo fui a buscar el pronóstico y el tipo estaba cerrando. No lo quise molestar. Pero tengo un pronóstico viejo que sirve igual acá. Ahora lo voy a pasar. Che, y sobre el otro, preguntan acá. ¿Quiénes son los que toman vino ahí y hacen cagada? Bueno, el locutor Roberto, el Tino, Ernesto, Gavilán no toma más vino, toma Belo Barreiro. El ingeniero Urbide, el tocayo de Colonia, el Darwin, la señora Silvia, que tiene el viso. Ah, hay que pasar la promo del vino pasito a pasito. Lo voy a buscar ya, porque ese vino parece que está dando grandes satisfacciones, el pasito a pasito. Las imágenes de captura para el vino pasito a pasito. Cualquiera de esas cuatro imágenes sirve para una promoción excelente del vino pasito a pasito. Elegí una. Get estamos haciendo un guiso de gallina. Claro, está lloviendo sobre la ciudad de Los Palmares. Llueve con bastante intensidad ahora. Según Ernesto, esto es bueno para las vacas y por lo tanto para el asado, que bajará muy próximamente. Che, ahora estaba buscando la promoción del vino pasito a pasito y no lo encuentro porque el buscador del software mezclador que estamos utilizando, de este muy buen software Mix con triple X 2.2.1, tiene esas cosas, viste, que cuando se arranca con las cosas de él, te dice cualquier cosa. Entonces pongo para en el buscador vino pasito a pasito, para escuchar la promo del vino, y me larga esta otra que no tiene nada que ver, pero que también tiene la palabra vino y se llama Se vino el agua. Impresionante. Bueno, acá se vino un poco el agua y los rayos. Then we got you, babe. UB40. UB40, UB43. No sé si el gurú está escuchando, pero si está escuchando, hay que mezclarlo perfectamente. Pero antes... Mirá qué bárbaro, che, qué bueno que haya edición del Empalme FM, vos. Siempre sirve en el invierno, ¿no? Acompañado de algún caliborato, viene muy bien. Cool and the gang, let's go dancing. Dice Adriana, puse la radio, tengo suerte, hoy me gusta la música. Claro, porque hoy ya vinimos a décadas más modernas. Hoy, 20 de octubre de 2022, a las 22:03, entramos en la década que les gusta a los jóvenes, dentro de lo que está Adriana. Tuviste suerte. Si no, suelen pasar esas canciones muy raras, de los años 40, 50, 60, hasta los 70. Por suerte para el pollo y para Adriana, hoy estamos acá en esta década de los 80. Claro, cada tanto otorgamos estos créditos y ponemos música más cercana en el tiempo, por lo menos de 20, 30 años atrás, que son más cercanas. El Tino, que no es muy joven, dice que está bien también. En tanto, Ernesto desde Montevideo dice que esta lluvia es buena, que baja el asado. El asado baja, sin duda. Ahora cuando llueva bastante. Ingeniero Urbide dice que está todo perfecto después de la macana que nos mandamos nosotros hoy. No sé si se dieron cuenta, creo que no se dieron cuenta, por suerte. Nos mandamos una macana apenas 10 minutos de comenzada la emisión. Metimos un dedazo y desconectamos la interfase y espero no hacer lo mismo otra vez. Pasa que se nos ocurrió usar hoy el ratón de la PC, cosa que nunca. Nosotros usamos el método, el ratón digital nomás de la laptop, pero hoy se nos ocurrió meter el ratón y tenemos que cruzar la mano por encima de todo el cableado y hoy hicimos la cagada. Pero ahora ya estamos en ruta de nuevo. Lo del asado, dice, pregunta Cacha Ernesto. ¿Es cierto que si llueve mucho las vacas engordan y baja el asado? Yo no sé. Lo que te recomiendan mucho los médicos son los asados jugosos. tanto de bovino como de vacuno. Hay que aprovechar ahora que está la carne accesible para eliminar todo rastro de anemia en el Uruguay. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tenemos varias sugerencias. Desde tempranas horas de la noche se ve que está lloviendo. Los tipos no logran el enlace con el TikTok ni con la serial Netflix y se pusieron a escuchar la radio. Dice, haceme el favor, hoy es una noche de lluvia, ¿podrías pasar algo más melódico? ¿Cómo no? Acá tengo, mirá. Claro, esta era una canción muy usada por los DJs de los años 80. ¿Vos te acordás bien, Marcelo, Che Bambino? Vos la usabas bastante. Y en particular a esta, que creo que es un cover de una canción de otro intérprete. Bueno, no me acuerdo. Baby, I love your way. Your way. 88, dice acá. Will You Power debe ser un cover. Vos la usabas en los años 80, Che Bambino. Muy buena la info turística que largó el gurú. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo el gurú? Dijo algo de los viajes y que venía para acá y que iba a cruzar por Baigorria. Creo que fue eso lo que dijo, ¿no? Baigorria, represa sobre el Río Negro, una de las tres que tiene el Río Negro. Ese camino de Baigorria, si podés sacar alguna foto, grabar un poco el video lo más quieto posible, si podés, si no ni te calenté. Baigorria es uno de los lugares que nosotros queríamos ir a conocer y no hemos podido, y no sé si vamos a ir, dicho sea de paso, porque ahora está todo el mundo trabajando. No lo hicimos en pandemia, que estaban todos al pedo, y ahora están todos trabajando y yo ando solo para todos lados, ando en la moto, y la moto no sé si me llega, la moto mía vieja, hasta Baigorria. Es uno de los lugares que teníamos para conocer. Dice que es espectacular, ¿no, che? Como de pesca y de visita, de turístico. Si cruzás por ahí, grabá alguna cosa, sacá alguna foto, hacer un informe. Haz un informe para Radio El Empalme, ¿eh? Ese lo podés hacer un poco más largo. ¿Lo podés hacer solo con audio o lo podés hacer con video? Si lo sé, solo con de cualquiera de las dos formas, solo con audio para la radio. Dice que es un lugar espectacular. Yo estuve mirando la historia justo esta semana de esa represa. Una de las tres represas del Río Negro, dice. Qué bueno el informe del gurú sobre Baigorria, dice otro acá. Son todos pescadores los que contestan estas cosas. Yo no lo conozco al lugar, por eso le preguntaba al gurú que va a pasar por ahí en menos de una semana, de allá para acá. Y ya hizo un informe porque él ya estuvo ahí. Después fue la otra, que está a 40 kilómetros, dijo él. No sé si entendí bien. Baigorria y Rincón del Bonete, dijo, ¿no? Creo que está más al este Rincón y más al este, perdón, está más al este Rincón del Bonete y más al oeste está Palmar. Esas son las tres: Palmar, Baigorria y Rincón del Bonete. Capaz me estoy confundiendo, pero por ahí viene la mano. Muy buena la info del gurú. Claro, pero antes del gurú también estuvo Gavilán hablándonos de lugares así turísticos. El Empalme tiene una profusa información turística de lugares porque nuestros oyentes viajan permanentemente. Este es el primer radio informe para Radio El Empalme, siendo las 13 horas 22 minutos 40 segundos de este domingo 8 de mayo de 2022. Empalme FM. Claro, estamos acá en esta década, ya, de los 80. En esta digo porque queda más cerca. Es las 22:20, hay que recordar siempre la fecha, porque luego subimos las emisiones y puede ser que alguno entre a escuchar y saber qué mierda de radio es esta y no dicen ni la hora, ni el día, ni de dónde son. Nosotros siempre decimos que son las 22:20, que hoy es 20 de octubre de 2022, y que esta es Radio El Empalme, Radio Rock, Rock. Radio creada por Gavilán Uruguayo y el ingeniero José Carlos Urbide en marzo de 2020, con la colaboración especial de muchísimos asesores. Recordamos en aquel comienzo que nos acompañó en las emisiones al aire el querido amigo inolvidable Jimmy William también. Así que llevamos tres ya, se puede decir, no sé cómo es, 3 años. Y salen así éxitos tremendos de todos los tiempos. Pero en este caso estamos pasando ahí de los 80. Lighthouse Family. Life Cheat. I really love to be alone without all the aching pain and the April showers. But it ain't long before I long for you like a ray of hope coming through the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifted. El cambalache del Silvio. Lifted. Shadow, lifted Recuerdo que uno de los primeros lugares que promocionó Radio El Empalme gracias a los viajes de su oyente Gavilán fue Paso Severino, que creo que queda sobre Santa Lucía, o me equivoco, che Gavilán, no me acuerdo yo. Pero hablaste mucho de Paso Severino y después nosotros ya lo usábamos como latiguillo a Paso Severino. Ya se encuentra todo el equipo preparado y listo para afrontar los duros kilómetros que llevan hacia Paso Severino a los efectos de capturar las primeras tornasoles de la primavera que nos informan ya están saliendo junto a algún bagre bangurullero que se atraviese. Adelante ustedes, compañeros. ¿Cómo estamos, che? ¿Todo tranqui? Vos, te iba a mandar el informe tempranito. 5 menos 5 ya estaba acá. Y sí, ojalá estuviese ya para Paso Severino. Es para ricos ahora Paso Severino, te paso el dato por las dudas, no caer desprevenido. ¿Qué te iba a decir? Seguro, un frío tremendo, ¿no? Seguro que van a andar recorriendo toda la zona de la sierra. you love her when you say you're only in it for fun. Playing with the queen of hearts, knowing it ain't really smart. The joker ain't the only fool who'll do anything for you. Playing with the queen of hearts, knowing it ain't really smart. The joker ain't the only fool. Paso Rogelio está en un camino vecinal que une la ruta 29 con la ruta 26 y al cruzar el río Tacuarembó lo cruza por el Paso Rogelio. Cuando uno cruza el Tacuarembó, ahí se encuentra con, o se encontraba, no sé, porque yo estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, el pueblito ese. Y dicho sea de paso, allí cerca, porque nos perdimos, fuimos a dar en el medio de la forestación con un rancho donde vivía una mujer con tres niños en una absoluta soledad, y que desde el frente se veía la mujer que estaba en el patio, porque entre palo y palo había una... pasaba la mano, ¿no? Yo no sé esa gente en invierno cómo viviría, pero... Dios mío. I can't. por acá haciendo un puchero de milanesa, de carne. Sardina en lata para mañana. Y parece que por la ley nueva de jubilaciones y pensiones, nacido de 73 van a jubilarse a los 63. Los nacidos en el 74 van a jubilarse en el con otro. Decirle que se pague un asado. Pum pum. Mañana los dos comensales, mi gatita y yo, comeremos sardina en lata y papa, zanahoria y arroz. Y bueno, y si queda un poco mayonesa por arriba. Moto pescador. Rata en la cocina. Uy, Fori, qué lindo, oh, qué lindos temas. Red Red Wine. Buenos temas. Buen disco es. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. I know we mean, no, we mean. mandarina en lata para mañana. Llegaron las preciadas lluvias para los ganados y los cultivos. Adelante ustedes, compañuelos. Vamos a ver que si tomamos un vino se nos ocurre alguna idiota, porque bueno, nada, ¿verdad? Llegó la lluvia, crece el pasto, pero igual decretamos emergencia sanitaria. Claro, una temática más bien culinaria, ¿no? Cómo se prepara la gente la cena. Bueno, y otros toman vino desde las 7 de la tarde. Y no quiero mencionar acá quiénes son. Otros se preparan la cena. No sé, Adriana, vos ahí, ¿en qué estás? Parece que estás en casa temprano debido a la lluvia reinante que va a traer buenas vibras, porque las vacas comen el pasto, engordan y el asado baja. Esa era la ruta que traficaba la macolla, los indios antes. Esa era la. Ahora está intensamente traficada por los. ¿Cómo es? Los ñaracutú, ¿cómo es? Yeah. Impresionante, bueno, acá se vino un poco el agua y, y los rayos también. Claro, hemos bajado como 75 versiones, viejas, nuevas, retro mix, mad mix, de este tema que conocemos desde el año 79. Bette Davis Eyes, y es un tema muy querido por nosotros, de los años 80. Pero tenemos demasiadas versiones. Demasiados covers. She let you take her home. It was her appetite. She lay you on the throne. She got by the Davis eyes. She take a tumble on you. Roll you like you would die. Tenemos ese bastante pop y tenemos este más. Más, ¿cómo te puedo decir? Más disco. Mira vos. Empalme FM. Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hands are never. Claro, todo esto suenan muy bailables, no más discotequeros, pero como estamos hoy en esta onda light, nosotros aprovechamos a hacer estas boludeces. Acá tenemos una versión más, ¿cómo se llama esto? Más club mix. Sustitución, ¿viste? Y yo hasta que lo saque 5 días no lo puedo cambiar. Claro, te perdiste el recorrido turístico que hicimos junto al gurú, que fue el que disparó el tema porque nos mandó un buen informe de otro lugar para conocer y visitar, que es la represa de Baigorria, ahí en Río Negro. Creo que vos conocés ahí, Adriana, me parece. Bueno, hay miles, o exagero, cientos de lugares en el Uruguay para conocer que no están en la agenda turística de ningún gobierno. Eso lo conocemos solo nosotros, que no somos de ningún gobierno. Les digo 10 para empezar, pero hay otros 300 lugares que no están en la agenda turística, pero son impresionantes para el turismo para pobre, claro, turismo para pobre que anda a pie, en bicicleta, en moto, en un auto no muy nuevo y hasta ahí, viste que ahí. Entonces hoy arrancó el gurú con la descripción de Baigorria, que es ahí en el Río Negro, está acá, yo qué sé, como a 100 y pico de kilómetros. ¿De Montevideo a cuánto, che? 200 y pico. Pero más allá, en el Santa Lucía hay que tener el Paso Severino, el Rincón del Espinillo es en el Río de la Plata. Estoy en el sur donde yo no domino. Bueno, ni hablar de allá, la Laguna de los Patos, la Laguna Merín, la Laguna del Sauce, el Parador Tajes. ¿Qué otros lugares han ido? Colonia Carmelo, pero eso ya es más turístico. High, che, toca allá. Ahí es high ya. Van en yates. Ahí al. ¿Cómo es? En Carmelo, ¿cómo es? Que el arroyo desemboca en el Río de la Plata. Bueno, no me acuerdo. Y el gurú disparó la conversación con eso. Pero nosotros tenemos oyentes y operadores turísticos en todos los departamentos. Acá les mando saludos con mucho frío, pero cálido saludo desde la Ruta 12 de las Sierras de Maldonado. Palme FM